El día sábado, alrededor de las 17:50 horas, recibimos un llamado a nuestro número de emergencia 137, el cual nos daba cuenta de la caída al mar de una persona en el sector denominado Hiku de Ica, el cual se habría encontrado efectuando pesca deportiva. Y además la persona que llamó señaló que habían perdido vista a esta persona. De forma inmediata nosotros desplazamos al lugar nuestra unidad, la LSR Toquerau, junto con una patrulla terrestre, objeto verificar la situación en terreno. Al arribar al lugar se efectuó una búsqueda hasta el término de horas luz, aproximadamente hasta las 19:30 horas del día, los cuales lamentablemente no dieron resultado. El día domingo, nuevamente a contar de las primeras luces del día, se reinició el operativo de búsqueda, considerando medios marítimos y terrestres, los cuales lamentablemente no dieron frutos durante el día.